Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que esté escuchando el programa Evade Noticias, realizado desde un cerro de Valparaíso. Por eso gustan los perritos, gustan los colectivos, bajar hacia el plan, en fin, y otras características de esta ciudad, puerto. En este programa de las... ahí va un colectivo. En la semana del 15 de febrero, empezamos la segunda mitad del segundo mes del año de este 2021. En este programa de esta semana tenemos una mirada más bien latinoamericanista de lo que está ocurriendo en este contexto planetario de capitalismo salvaje, de pandemia, de cambio climático, entre otros elementos. Partimos con la entrevista a la compañera radialista Irene, que es del espacio radial La Trama, de Radio Camacuá, una radio que pertenece al Sindicato de Trabajadores Financieros de Uruguay. Ustedes lo pueden encontrar en camacuá.uy. Con ella conversamos sobre la situación que está pasando en Uruguay. En Uruguay nos suele llegar muy poca información de lo que está ocurriendo, pero están pasando muchas cosas, partiendo porque junto con la pandemia llegó un gobierno de derecha, reemplazando 12 años de ejercicio del FA uruguayo. FA que estuvo como un poco menos que lo que estuvo la Concertación, y que de cierta manera, al igual que la Concertación después de la dictadura, le dio, comillas, estabilidad al país. Entonces ahora vuelve nuevamente la derecha al poder, con situaciones muy similares a lo que pasa acá en Chile, ¿ya? Dentro de los cuales, dentro del relato, es que ellos no han recibido en Uruguay todavía las vacunas para este tema del COVID, pero hicieron todo un montaje mediático con un ensayo transmitido por los medios de comunicación, un ensayo de llegada de vacunas. ¿Se imaginan a Piñera haciendo eso? La verdad es que yo sí. Tenemos la entrevista a Irene, que nos habla de la situación de Uruguay. También hay peleas y luchas en las calles por legislaciones que quiere imponer ese gobierno para beneficiar a los ricos del país, perjudicando a las mayorías. Tenemos también un reporte, el Boletín Ecológico de Panamá, a través de Radio Temblor. Le mandamos un saludo al medio Carrasquilla, que nos manda ahí la información. Un reporte, son 3-4 minutos de la información que está sucediendo en Panamá y todo lo que tiene que ver con la justicia ambiental, que no solo se necesita en el país, se necesita en Panamá y se necesita en todo el mundo. Y cerrando como ese gran bloque internacional y el espacio de hoy, está la crónica de Ruperto Concha, un periodista que suele hacer análisis más bien mundiales de lo que está ocurriendo en distintos ámbitos financieros, políticos, de derechos humanos, en fin, alianza. Acá tenemos como un reporte dedicado a Joseph Biden, el nuevo mandatario de Estados Unidos, como para darnos cuenta de con la chichita que nos estamos curando como planeta con el imperio más avasallador que ha tenido en el último tiempo este planeta. Además, compartiremos también dentro de este bloque internacional que es el Evade Noticias de esta semana, compartiremos también el comunicado de la vocera del Más Chico Celestino Córdoba, el último comunicado que existe al respecto. Compartiremos también la opinión de Onésima, una compañera de Hualmapu, sobre la violencia y la vulneración hacia la infancia mapuche. Y también a través de un trabajo de Memorias del Agua, algunas reflexiones que se vinculan con el buen vivir y esa necesidad colectiva de construir desde el hacer en los barrios, en los territorios, en las escuelas, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en las plazas, etcétera, en los comercios, empezar a construir un buen vivir desde las relaciones, desde el respeto y desde la dignidad, por sobre todas las cosas. Esto es Evade Noticias desde Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Escuche también, genere medios de comunicación comunitarios, alternativos y libres, y colaboren en tratar de sortear los obstáculos mediáticos que tiene una importante parte de la sociedad para reflejar sus puntos de vista, sus sueños, sus sentires y sus acciones. Finalmente, esto se va de noticias la primera, o sea, la semana del 15 de febrero. Ahí va otro colectivo, una moto. Americana soy, y en esta tierra, yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este otra emancipación, otra emancipación. Les digo yo, les digo que hay que conquistar. Y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este salar que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel. Otra emancipación, otra emancipación. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Desde Montevideo, y hace unos meses cuando hablamos, cuando vimos la posibilidad de hacer esta columna, hablábamos de el buen pasar de Uruguay con respecto a la pandemia de COVID-19, y eso lamentablemente sobre el fin de año cambió abruptamente. Uruguay atravesó todo el 2020 con restricciones, protocolos, pero nunca con un toque de queda como si hubo en otros países, o con una cuarentena obligatoria, como fue el caso de Argentina, por ejemplo. Pero sí, la palabra que se utilizó para restringir la movilidad de las personas fue la exhortación a el confinamiento. Y entonces, acá lo que sucede es que quienes tuvieron la posibilidad de trabajar desde su casa lo hicieron, y quienes no se quedaron sin trabajo. Según la CEPAL, Uruguay es de los países que menos destinó recursos para paliar las consecuencias de la pandemia, las consecuencias económicas, sociales que trajo la pandemia, y que trajo también la reducción de la movilidad, no fueran tan graves, y eso hizo que estallaran las ollas populares, que creciera muchísimo la población en calle. Tenemos una población en calle altísima en Montevideo, que hubo que contener la situación rápidamente en un país que hace muchos años que no se veían esas imágenes, ¿no? Que la gente hiciera fila para poder almorzar, para poder cenar, era algo que hace muchos años no se veía. Son postales que quedan de lo que fue la gran crisis en Uruguay, 2002 y que eso fue lo que se vivió todo el año pasado, ¿no? El gobierno no destinó ese dinero para políticas sociales como debió hacerlo, y por eso el costo social es altísimo. Más allá de eso, Uruguay contaba con una situación bastante favorable en términos de desigualdad cuando empezó la pandemia. El plan Festival es el plan que dio a partir de 2006 una computadora para cada niño y cada niña de la escuela pública, hizo que hace que la población uruguaya esté hiperconectada, que por ejemplo las clases, que no se perdiera tanto en términos de educación, por ejemplo, o sea que la presencialidad, que volvió sobre mitad de año, no afectara tanto la continuidad de los aprendizajes, ¿no? Pero igualmente, desde la oposición se le reclamó al gobierno que tomara medidas más fuertes para contener la pandemia, que no se descansara en el sistema sanitario, que también es muy bueno en Uruguay, porque en algún momento eso podía estallar. Finalmente eso estalló, o sea, todo llega, pero un poco más tarde a Uruguay, y a finales de diciembre tuvimos un brote, o sea, pasamos de tener de pronto 100 casos como algo espectacular, cuando se llegaba a los 100 casos, a mediados de diciembre a tener 500 casos, incluso llegar a los 1000. Eso también, además, fue algo manejado, no es siempre sobre la misma cantidad de testeados, de dopados. Entonces, hubo días que seguramente hubieran dado más positivos a COVID si hubieran hecho más dopados. Eso es algo que, o sea, el gobierno maneja bastante a discreción. Y como en todos los países del mundo, el conteo de contagiados, de recuperados, es bastante, o sea, es difícil de llevar a ciencia cierta, aunque bueno, en Uruguay somos tan pocos que parece mentira, ¿no? Que no se pueda contabilizar adecuadamente. Llegó el verano, llegaron las vacaciones, Uruguay es un país que estaba muy centrado en el turismo, fue una temporada mala para esa industria, digamos, se puede ver en el balneario más famoso, que es Punta del Este, ahí la temporada es muy mala, pero en otros lugares de la costa no tanto, porque claro, había mucha gente que el turismo interno logró sostener en gran parte la temporada. Igualmente, pasado el verano, pasadas las vacaciones del presidente, que el presidente Luis Lacalle Pou se tomó de todas maneras, estamos retornando, estamos avanzando a febrero y no tenemos noticias del arribo de vacunas. Hubo un escándalo hace una semana porque, bueno, primero estuvo la destitución de la persona encargada de negociar a nivel del Ministerio de Salud con las vacunas, que ¿sabes? Bueno, trascendió que esa persona le había dicho que por ahora no se necesitaba vacunas justamente al laboratorio Pfizer. Después hubo un servicio de salud que empezó a hacer las negociaciones para poder traer por su cuenta la Sputnik 5 de vacuna rusa. El gobierno no habilitó esas negociaciones. La realidad es que todo está dado para que hay conferencias de prensa, hay comunicados, pero no hay noticias de cuándo van a llegar las vacunas. Entonces, la situación es bastante complicada. Sí hubo, por ejemplo, un simulacro de la llegada de las vacunas que se hizo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con todos los medios ahí cubriendo este simulacro, pero las vacunas no están y todavía no hay fecha para que estén, y eso es algo que por supuesto hace peligrar no solamente la economía, que se deterioró muchísimo en los últimos meses, sino también, por ejemplo, la continuidad de las clases que se están juntando en la escuela, en la área, en la universidad, no saben si se van a reintegrar a las clases presencialmente o no. Y bueno, para ir cerrando y no hacerla tan larga, y está también abierto alguna pregunta que quieras hacer, Nene, la discusión pública hoy, increíblemente, está marcada la agenda por la discusión que se reabrió en torno a la cantidad de alcohol en sangre que puede tener una persona para conducir un vehículo. Esto tiene que ver con que, bueno, somos un país que tenía en términos relativos una siniestralidad muy alta, con muchísimos accidentes de ese tránsito, y una de las principales causas de muerte en los más jóvenes, que son los accidentes de tránsito, y eso en un momento el Parlamento aprobó una ley donde, una ley de seguridad vial, y entre otras cosas lo que resolvió fue que no se podía conducir un auto con más de 0% de alcohol en sangre. Y eso era una modificación porque antes se podía tener un 0,3%. Ahora el Partido Nacional, que es el partido que está gobernando, es una constitución muy débil, pero es el partido que está gobernando, presentó la discusión y está dando la discusión para volver a habilitar que la gente pueda tomar alcohol, manejar con un 0,3%, algo que además es bastante... sería gracioso si no fuera tan trágico, ¿no? Pero más o menos cada dos meses aparece la noticia de que algún legislador o algún edil de este partido se accidentó porque había tomado alcohol. Entonces hoy la discusión está centrada en eso, algo que quizá no incida tanto en el futuro inmediato con respecto a la pandemia, por ejemplo, pero creo que habla un poco de bueno, cómo está la agenda y la poca importancia política que se le está dando a las consecuencias de la pandemia, que son bastante complicadas y que están haciendo que mucha gente que por ahí tenía la posibilidad de tener un sueldo o tener un ingreso mensual lo haya dejado de tener y ahora tenga que depender de organizaciones sociales que sostienen las ollas populares en los barrios porque tiene que elegir entre pagar su cuenta o comer. Ese es más o menos el panorama que tenemos por acá. Y bueno, no sé, René, si vos querés como preguntarme sobre algo puntual, así que hayas escuchado, que hayas llegado allá de Uruguay. Bueno, estamos con Irene, compañera de medios de comunicación de allá de Uruguay. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Puedo ver y decir. muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir, mi vida a dormir, esta extraña influencia. Puedo ver y decir y sentir, mi vida a dormir, se bajo tu influencia. Ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Estaba comentando la situación vinculada con la pandemia. Te tengo dos o tres consultas, Irene. Mira, una es, acá en Chile se suele decir que el gobierno de Piñera, más que controlar la pandemia, administra la pandemia para controlar a la población, porque tenemos toque de queda desde las 10 de la noche hace más de un año. Desde que partió la pandemia estamos con toque de queda, con restricciones, con cuarentena, muchas comunas. Tú decías que era como que llegaron a los 1000 casos. Acá en Chile no bajamos de los 1600, 1500 casos desde, no sé, yo te diría desde mayo del 2020 que no bajamos de los 1000 casos. Entonces, si esa aseveración de Chile calza para Uruguay, es decir, se controla más a la población que a la pandemia. Esa es una consulta. La otra consulta tiene que ver con algo que mencionaste ya, como el rol de las organizaciones populares, sociales y comunitarias, si es que van más allá de la olla común, como le llamamos acá. Y lo tercero es cómo se ve este 2021 para Uruguay con todo esto que está pasando y las dificultades socioeconómicas que ha desempolvado un poco. Muchos han dicho que la pandemia es como una especie de acelerador de la realidad. En este caso, un acelerador como del deterioro y de lo maldito que puede llegar a ser el sistema capitalista. Sí, me hace acordar cuando empezó la pandemia, cuando empezaron los toques de queda y el confinamiento y qué sé yo, y la gente por ahí con muy buena intención decía, no, de esto vamos a salir mejores, esto nos va a hacer bien como humanidad, nos va a ayudar a ser más solidarios y qué sé yo. Acá incluso en Montevideo, Rambla. El oficialismo llegó a proponer hacer un monumento en la Rambla, como en honor a la lucha contra el COVID, y después el COVID le explotó en la cara. Pero sí, claramente Uruguay no escapa a la profundización de las desigualdades como en toda parte del mundo. La pandemia no nos está haciendo mejor, sino que está mostrando cómo funciona el sistema directamente, ¿no? El hecho de que existan patentes para las vacunas, para los medicamentos, que eso no sea una cooperación entre los laboratorios de los países, cuando en realidad esas investigaciones partieron de instituciones públicas, creo que eso ya lo muestra directamente. Con respecto al control, a la primera pregunta que me hacía, con respecto al control de la población, yo creo que es discutible, porque si vemos el caso de Argentina, por ejemplo, o sea, no podemos hablar de un toque de queda o de una cuarentena obligatoria según el color del partido político que la esté aplicando, ¿no? Pero sin duda, por lo menos desde lo que vemos acá, los estados se volvieron más represivos, fueron más represores en general de la población en todas partes del mundo y en cualquier tipo de gobierno. La pregunta es hasta dónde esta medida ayudaron a limitar o no, o a controlar la pandemia en sí, y hasta dónde va a ser posible después ir para atrás esas decisiones. Acá justamente una de las cosas que pasó, en el caso de Uruguay, creo que también la oposición no lo cuestionó tanto, tuvo que ver con esto de la exhortación, ¿no? O sea, que en teoría no era un delito caminar por la calle. Era como fue como más sutil el tema del control. Y el ejemplo que te voy a poner es este: estuvieron los gimnasios, que está como muy de moda ahora de pronto hacer gimnasia, aparatos, qué sé yo, ¿no? Una de las medidas que se tomaron fue cerrar los gimnasios, y hubo toda una movilización de la gente de la educación física para que se abriera, qué sé yo. Entonces mandaron a todos los gimnasios, como era hacer calor, era diciembre, los mandaron a hacer ejercicio a los espacios públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaba? A cualquier hora del día te encontrabas con un montón de gente muy aglomerada, saltando, haciendo tumba, haciendo todo tipo de deporte, haciendo funcional, cross y todas esas entrenamientos que están en moda, pero salía la noche y de pronto había 4 o 5 jóvenes con una guitarra. Bueno, ahí sí venía la policía con un parlante y te decía que por aglomeración exhortaban a abandonar la plaza, como que no se podía estar en los espacios públicos. En los primeros meses de la pandemia, sobre todo, se vieron desbordes de la policía vinculadas a esto, a que ganó un gobierno de derecha. O sea, eso también marca una diferencia a lo que venía haciendo, y además se puso a la policía a cumplir un rol absurdo que tenía que ver con sacar a gente que no estaba aglomerado, que no estaba teniendo una conducta de riesgo, pero estaba como tenía que sacarla de la plaza. En el interior del país se vieron imágenes horribles que hacía mucho tiempo no se veían, de represión a adolescentes incluso, que eso ameritó denuncia por parte de legisladores por la represión o por llevarse, por ejemplo, menores de edad de una plaza y detenernos en una comisaría en una ciudad del interior, y ahora con la posibilidad de grabar con los operativos, algunos salen a la luz y antes no se veía. Pero sí, obviamente que ahí los jóvenes, los que tienen, cumplen con los rasgos que están racializados, bueno, ahí son los que llevan la peor parte, los que llevamos la peor parte, porque no estamos haciendo las actividades que ellos esperan que hagamos en las plazas, ¿no? Es como bastante absurdo, pero sí, es así. Y también se vio acá que en ese sentido todo es como bastante más moderado, digamos, no. Enseguida, cuando el sistema se sale de su casilla, como que inmediatamente vuelve a un estado como más, como que ignora más estas circunstancias, ¿no? Después, con lo que me preguntabas, cuando hizo la represión eso, cuando hizo la desigualdad, creo que más o menos es lo que estaba contando. Y me queda una tercera pregunta que perdón, pero me olvidé. ¿Cómo se ve este 2021 para Uruguay y su gente? Bien, bueno, las previsiones ya de parte del gobierno en términos económicos se están ajustando a la baja. Nosotros a nivel país y a nivel social estamos atravesando un periodo de recolección de firmas y esto también viene a cuento de los temas anteriores. El gobierno del Partido Nacional asumió el 1 de marzo de 2020. A los 15 días empezó la pandemia en Uruguay, mediados de marzo. Lo primero que hizo el gobierno al asumir fue enviar al Parlamento una ley de urgente consideración, llamada Ley Ómnibus también, o la LUC, ¿no? Por su sigla de Ley de Urgente Consideración, que contenía más de 400 artículos donde se regulaba desde el accionar de la policía, la representación de los distintos colectivos que tengan la educación, hasta, por ejemplo, la regulación de si se puede hacer en cursillos caseros o no se pueda. Lo que hicimos fue meter todo su plan de gobierno en una ley que tenía carácter de urgente consideración. El Parlamento solo tuvo 90 días para discutirla y aprobarla. Esta ley, además, contiene muchísimos aspectos muy regresivos con respecto a los avances que había tenido Uruguay en los 15 años anteriores, ¿no? Es por eso que las organizaciones sociales se reunieron para impulsar un referéndum para poder derogar 135 artículos de esa ley. En este momento lo que se está haciendo es recolectar las firmas por parte de los sindicatos, las organizaciones sociales, feministas, ecologistas, estudiantiles, la propia universidad, y se está difundiendo, pues, primero que nada, la posición contraria a esa ley, que fue aprobada de forma urgente y que no tuvo su debate correspondiente, pero también se está tratando de informar a la población sobre sobre cada uno de los puntos que contiene, ¿no? Y va a ser un año de alta conflictividad. El salario real empieza a caer, algo que no venía pasando. El gobierno tomó todas las decisiones que podía tomar para perjudicar a las mayorías, a través de ajustes de indicadores económicos. Lo que hace es que, por ejemplo, quienes reciben los planes sociales, esos planes se ajusten a la baja. Quienes pagamos, por ejemplo, en el sistema tributario, el impuesto a la renta, la mayoría no pagamos el impuesto a la renta porque no llegamos a la franja que tiene que pagar. Bueno, con ese ajuste vamos a empezar a pagar más personas que antes no pagábamos el impuesto. Se está subiendo los impuestos a las clases medias y bajas, y eso perjudica a las mayorías y obviamente va a hacer un aspecto que aumente la conflictividad también, ¿no? Si bien la izquierda en general está en un momento de reorganización, porque hubo muchos años de gobierno de izquierda y siempre de alguna manera hace que las movilizaciones por ahí pierdan un poco su norte, su sur, están volviendo a organizar. Estar en este momento con una unidad muy clara con respecto a la posición contraria hasta la ley ómnibus, que contiene un montón de cosas, que es habilita la represión, que le da más garantías a la policía, que habilita la tenencia de armas y la posibilidad de dispararle a alguien. Ya hubo dos casos de jóvenes que los mataron por estar de pronto sacando verdura, en situaciones poco claras, en el ámbito rural, por ejemplo. Es una ley que habilita todo ese sector de la población más reaccionario y más violento. También la regula a nivel del sistema financiero, facilita el lavado de activos. Hay un montón de aspectos de esta ley que seguramente podamos abordarla más adelante, porque merece atención particular, además de que es un modelo que que se ha visto en otros países de América también, ¿no? O sea, el ómnibus de Denis Moreno tuvo sus resistencias. En varios países se van como copiando los modelos, ¿no? Para poder establecer facilidades a quienes están como más cerca del poder. Uh-huh. Oiga, estimada, para ir finalizando, a alguien que le interese saber un poco más de lo que pasa en Uruguay, ¿qué portal de noticias, qué página web, qué cuenta en red social o qué persona tú le recomendarías a quienes nos están escuchando en Valparaíso como en los otros lugares del país al que llega esta transmisión? Sí, mirá, pueden entrar a la página del semanario Brecha, que es un semanario que tiene 35 años, que hace periodismo de investigación. Luego pueden entrar a ladiaria.com.uy. Estos dos, este diario y este semanario, tienen sus portales y tienen la particularidad de que se sostienen con la comunidad de lectores, más que con la venta de publicidad. Si bien tienen publicidad, el 80-90% de sus ingresos a través de los propios lectores que contratan esas suscripciones y bueno, y tienen bastante llegada en Uruguay. Y creo que por ahí están las recomendaciones como más clásicas. Después hay, por supuesto, la efervescencia que haya medios nuevos, que están los compañeros de Media Red, que eso lo pueden buscar en redes sociales, que es un colectivo que tiene algunos años, pocos años, y que tiene una mirada que también bien interesante sobre la movilización callejera. Hacen coberturas fotográficas que están buenísimas y que pueden seguirlas por las redes. Excelente, estimada. Oiga, un abrazo gigantesco para usted y simbólicamente para todas las compañeras, los compañeros, las peques, los viejitos, las viejitas que viven allá en ese tremendo país que es Uruguay. Muchas gracias, un abrazo y estamos a las órdenes. Por supuesto, ahí va a ir manteniendo cómo va esa discusión legislativa que intenta seguir menoscabando la calidad de vida de las mayorías por beneficiar a las minorías, como hace el capitalismo en general. Tal cual, así será. caridad empieza por casa. Apoya a un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo. Algo huele mal en Freirina. Banderas negras y pancartas en la entrada. En el plano de la contaminación, la comuna de San Pedro sufre los efectos como consecuencia de los procesos productivos de la empresa Agrosuper. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras define. Se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama. El chancho de Agrosuper está súper mal pelado. Por eso no compres Agrosuper. Super malo. Desde muy niño estuve presente en muchas de las fiestas de aquellos años. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Radio Placeres. Este es el Boletín Ecológico de Panamá número 130 de la primera quincena de febrero del 2021, emitido por Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Titulares: cambio climático y bonos de carbono. Reactivan Dirección Nacional de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo. Continúa la incertidumbre en el pueblo indígena de Maje en Vera Drúa. Parque Nacional Volcán Barú en La Mira. Cambio climático y bonos de carbono. El Ministerio de Ambiente inició el proceso de socialización y divulgación de los compromisos climáticos de Panamá, contenidos en la actualización de la contribución determinada nacionalmente. Según la institución, junto a la Secretaría Nacional de Energía, actualmente avanzan con estudios para identificar el tipo de proyectos forestales, agrícolas, energéticos y de residuos con mayor potencial de generación de créditos, llamados también bonos de carbono. Pero experiencias en otros países no ha tenido resultados positivos, ya que bajo la lógica de los negocios y el mercado irregular no se ataca las causas del cambio climático, y dicha modalidad se convierte en una moneda de cambio que justifica la contaminación y produce ganancias para quienes la causan. Reactivan Dirección Nacional de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo. Luego de 10 años de inactividad, la Dirección Nacional de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo es reactivada, cuyo objetivo es velar, promover y desarrollar estrategias que garanticen el derecho a un ambiente sano, así como incluir a la sociedad civil en temas relacionados al ambiente. Panamá, durante las últimas décadas, ha tenido un revés por la cantidad de conflictos socioambientales, la cual se requiere urgente incidencia y soluciones. Continúa la incertidumbre en el pueblo indígena de Maje en Vera Drúa. Las autoridades tradicionales del Congreso General de Maje en Vera Drúa, luego de la denuncia pública sobre las continuas amenazas de colonos e invasores, el ministro de Seguridad Pública Juan Pino se comprometió en acudir el pasado viernes 5 de febrero. Sin embargo, el representante gubernamental no cumplió con su palabra y la urgencia es notoria. El pueblo de Maje en Vera Drúa se declara en vigilancia ante posibles o futuros ataques de colonos a sus tierras. Parque Nacional Volcán Barú en La Mira. Organizaciones ambientales denunciaron a nivel nacional el decreto ejecutivo número 59 que ordena la expropiación por motivos de interés social urgente a favor del Banco Hipotecario Nacional un territorio para la construcción de un complejo habitacional, ya que se encuentra dentro del área protegida del Parque Nacional Volcán Barú. De concretarse edificaciones, representaría un crimen ecológico en los bosques naturales del Parque Nacional Volcán Barú y un revés a las áreas protegidas del país que actualmente se están destruyendo.

pudieron constatar en terreno las denuncias realizadas en noviembre y diciembre respecto a las condiciones del agua, a los constantes hostigamientos, amenazas y el sistema represivo que cada vez va aumentando en el lugar, por lo que se comprometieron a seguir profundizando y realizar las gestiones necesarias para revertir esta situación, así como también seguir insistiendo con el gobierno para que cumpla con la totalidad de los acuerdos alcanzados tras deponer la huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba. Por último, hacemos el llamado a seguir fortaleciéndonos, ejerciendo nuestra creencia espiritual mapuche, a seguir luchando por territorio y respaldando los distintos procesos de lucha que se están levantando por todo Gualmapu, a seguir exigiendo la libertad de todos nuestros presos políticos mapuches. La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Machi Celestino Córdoba, familia, amigos y vocería, comunidades en respaldo al Machi Celestino, red de apoyo.